temprana edad aprendí que la vida no es un juego. Conocí del dolor de no ver regresar al viejo. Te extraño, padre, y aunque tengo todo, tú me faltas. Te llevo en el cora, por ti saco la casta. En base a eso crecí con mente alerta, despierta. Aprovechando el tiempo, no viendo tanto la cuenta. No despego los ojos nunca de la carretera. Soy trailero gracias a la escuela de Ricardo Sierra. Por mi carnales, ando haciendo moneda. Y eso no se olvida, la mano no cualquiera la da. Un gusto verlo crecer, que nadie se quede atrás. Aquí no cabe la envidia, solo conocemos de lealtad. Soy de la tierra al maíz, yo no olvido mi raíz. Somos un chingos aquí luchando por el mismo fin. Si ando fuera del país, lejos de donde nací, es por solo una cosa, ver la familia feliz. Soy de la tierra al maíz, yo no olvido mi raíz. Somos un chingos aquí luchando por el mismo fin. Si ando fuera del país, lejos de donde nací, es por solo una cosa, ver la familia feliz. Es difícil no tener dinero y que ya gane el feo. Los papeles cambian, sigo sin perder el suelo. Salí de abajo y perfecto entiendo que puedo caminar con manos llenas, pero nunca ojos ciegos. Nunca alimente el ego, con humilde agarre vuelo. Que las cosas que más brillan solo las pule el proceso. Mi esposa, hijos, madre, hermana, les mando un beso. Los amo y los llevo en el alma. Recuerden esto, la vida no es de lujos, es de momentos. Que no remueve el viento, ni el tiempo. Ni el tiempo, porque aunque mi viejo yo no lo tengo, vive en mi corazón y siempre está sonriendo. Soy de la tierra al maíz, yo no olvido mi raíz. Somos un chingos aquí luchando por el mismo fin. Si ando fuera del país, lejos de donde nací, es por solo una cosa, ver la familia feliz. Soy de la tierra al maíz, yo no olvido mi raíz. Somos un chingos aquí luchando por el mismo fin. Si ando fuera del país, lejos de donde nací, es por solo una cosa, ver la familia feliz. Especial dedicación pa'l compa Paco Yoshi. Saludo muy especial pa'l Checo y César Sierra. Al compa David González, que andamos firme. Ah, es el capitán de flow, my nigga. 81, my nigga. Dímelo, Oso. La cúpula. Hueco. What up? Dale. Dímelo, dímelo, dímelo.